a los parigolos en amundo, la muchachita calomia. Hoy yo no voy a la muchachito, o baratina corazón. A los parigolos en amundo, la muchachito calomia. Hoy yo no voy a la muchachito, o Valentina corazón. Mami solo, oye Valentina, oye Valentina, oye, oye. Mami solo, oye Valentina, oye me, oye me Valentina, oye. Mami solo, oye Valentina, mami solo, oye Valentina. Mi solo.